Estoy en un epígrafe que se titula Saldo de una operación de préstamo recíproco. Y aquí tengo cantidades de la prestación. 1.000 en 0. 1.900 en 1. 3.000 en 4. Y de la prestación no hay más. 2.800 en 2. 2.550 en 3. Y 880 en 5. Empezamos. 1.000. Si los capitalizas, te vas a 1.100. Estoy al 10%. Si le meto 1.900, me voy a 3.000. Si 3.000 lo capitalizas, te vas al 3.300. Si ahí metes una cuantía de menos 2.800, te vas a un saldo aún positivo de 500, que transcurrido un año se convierte en 550. Pero si le metes otra cantidad negativa de 2.550, te ha sido un saldo de menos 2.000, que a su vez lo capitalizas un año y te vas a menos 2.200. En 4, le meto 3.000 positivas, me voy a un saldo positivo de 800, que se capitaliza, me voy a 880, termino pagándolos y el saldo al final es 0. Operación saldada y equilibrada. Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta sobre estos casos que estamos viendo? ¿Se entiende bien? Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues os voy a pedir que intentéis calcular vosotros, con estos datos, la reserva en 4 por la derecha. Te tiene que salir 800, pero por el método retro. Repito. Te voy a pedir que con estos datos calcules la reserva en 4 por la derecha. Mirad a ver si sabéis hacerlo. ¿Qué te dice la reserva en 4 por el método retrospectivo? Que consideres solo las cuantías anteriores a 4. Y la fórmula es prestación anterior a 4 valorada en 4 menos contraprestación anterior a 4 valorada en 4. Bueno, ¿me ayudáis a hacer la formulilla? La fórmula que te dice prestación anterior a 4 por la derecha. Pues chico, todas. Todas, tienen que entrar todas. La cuantía de 1.000, la de 1.900 y la de 3.000. Tengo que considerar todas. Pues venga, empieza. Los 1.000. ¿Qué hay que hacer? Capitalizarlos desde 0 hasta 4, o sea, 4 años. Como es al 10%, ¿veis que lo tengo que multiplicar por 1 con 1 a la cuarta? Los 1.900. ¿Veis que lo tengo que multiplicar por 1 con 1 elevado al cubo? Y los 3.000. No hay que capitalizar porque ya están en 4. ¿Lo he hecho bien la prestación? Ahora que toca menos y corchete. No os olvidéis de poner aquí un corchete o un paréntesis grande, porque ese signo menos tiene que afectar a todas las cuantías de la contraprestación. Cuantías de la contraprestación anteriores a 4. Pues de las tres que hay veo que son los 2.800 que vencen en 2 y los 2.550 que vencen en 3. Los 880 que vencen en 5 no hay que considerarlos. Por lo tanto, yo que pongo 2.800, lo multiplico por 1 con 1 elevado a qué. Pues como están en 2 y tengo que ir a 4, pues tengo que elevar al cuadrado. Más los 2.550 por 1 con 1 elevado a qué. Pues para pasar de 3 a 4 hay que elevar a 1. Pues así lo dejo. Cierro el corchete y esto, si no nos hemos equivocado, nos tiene que salir 800 positivos. No sé si alguien ha tenido tiempo de hacer los calculillos con la máquina. ¿Sale? Estupendo. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Lo habéis entendido? Genial. Método retro. Ahora voy a hacer el método prospectivo. Y voy a hacer la reserva, pero no en 4, porque si no, no tiene mucha gracia. Reserva en 1 por la izquierda. Método prospectivo, ¿vale? Mirando hacia el futuro, ¿eh? Cambiamos de método. Solo tengo que considerar las cuantías posteriores al instante 1. Pero como voy a hacer la reserva por la izquierda, tendré que considerar la cuantía que vence en 1, ¿sí o no? ¿Qué opináis? Método prospectivo hacia el futuro. Voy a hacer la reserva por la izquierda. ¿La cuantía que vence en 1 se considera sí o no? Sí. Eso sí toca. Con lo cual, de la prestación consideraré los 1.900 que vencen en 1. Los 3.000 en 4 de la contraprestación, tengo que considerar todas las cuantías. ¿Y cómo es la fórmula? Contraprestación posterior a 1, valorada en 1, menos prestación posterior a 1, valorada en 1. Empecemos con la contra. Serán 2.800 por 1,1 elevado a lo que me digáis, más 2.550 por 1,1 elevado a lo que me digáis, y por 880 por 1,1 a lo que me digáis. Todos con signo negativo. Los 2.800, ¿cuántos años para atrás para llegar a 1? Un año elevado a menos 1. Los 2.550 que están en 3 para llegar a 1 elevado a menos 2. Y los 880 que están en 5 para llegar a 1 elevado a menos 4. ¿Estáis de acuerdo en que sería esa? La contraprestación valorada en 1 menos corchete grande, porque ese signo menos afecta a todo. ¿Qué viene ahora? La prestación posterior a 1, incluida la que vence en 1, porque es la reserva por la izquierda. Y sería los 1.900, que como ya están en 1, ahí los dejo, ni los capitalizo ni los descuento, ahí se quedan, más los 3.000 que están en 4 y que tendré que descontar desde 4 hasta 1, o sea, multiplicar por 1,1 elevado a la menos 3. Si todo ha salido bien, nos tiene que dar un saldo 1.100, un saldo de 1.100. No sé si alguien ha tenido tiempo de calcularlo con la máquina. ¿Sí? Genial. Pues yo creo que ya sabéis calcular esto, vamos, por activa y por pasiva.